El miércoles pasado estuvimos viendo cómo la iglesia de Éfeso aborrecía la obra de los nicolaitas. Para los que no vinieron, para que se pongan al día un poquito en el contexto de lo que estamos hablando, vimos que históricamente, o sea, la Biblia no nos da mucha luz de quiénes eran los nicolaitas, pero históricamente hay tres posiciones. La primera, Irineo en el siglo II, dijo que los nicolaitas eran seguidores de un hombre llamado Nicolás. Ese Nicolás fue diácono en la iglesia primitiva, usted lo puede ver en Hechos capítulo 6, versículo 5, y parece que ese diácono se desvió de la fe y creó un movimiento que fue llamado el movimiento de los nicolaitas. O sea, pero era algo herético, porque sus obras eran como malas. Y me imagino que las obras de un cristiano no pueden ser obras ¿qué? Malas, me imagino, ¿no? ¿Estoy bien? Las obras de un cristiano tienen que ser ¿cómo? Porque la Biblia en Efesios 2 dice que nosotros no somos salvos por obras, sino por la gracia. Pero que las obras fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si las obras son de Dios, que fueron preparadas para que nosotros camináramos en ellas, las obras del cristiano tienen que ser ¿qué? Buenas. Buenas. La segunda posición es que esos nicolaitas eran una secta gnóstica. Y vimos algunos aspectos de los gnósticos. Los gnósticos eran una religión muy difícil, porque cada secta gnóstica tenía pensamientos diferentes. Pero los gnósticos del primer siglo, si algo atacaron fue la encarnación de Cristo. Ellos dijeron que Jesús no podía haber venido en carne. Y ustedes saben lo peligroso que es. Es atacar uno de los fundamentos del cristianismo. Decir que Jesús no vino en carne, es decir que, entonces, ¿quién fue crucificado? Mientras Romanos capítulo 8, versículo 3 dice que Jesús condenó al pecado en su carne. Mientras la palabra en Hebreos 2.14 dice que por medio de la carne Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. O sea, que decir que Jesucristo no vino en carne es decir que toda la obra de la redención fue una fantasía, fue una falacia, fue un cuento. O sea, que era algo terrible. Y los hermanos de Éfeso, ¿qué hacían con esas obras? ¿Qué hacían con esas obras que decían que Jesús no había venido en carne? Las aborrecían. Si alguna doctrina ataca el fundamento del cristianismo, ¿qué hay que hacer? Aborrecerlo, hermano, y aborrecerlo. Yo también les he enseñado un poco a ustedes sobre las emociones. ¿Quién creó las emociones en nosotros? Dios. Usted ama porque Dios le dio la capacidad de amar, Dios le creó. ¿Y usted odia por qué? ¿Quién creó el odio? ¿Quién creó el odio? No piensen que el odio es algo que nosotros tenemos de nuestra naturaleza caída, no. El odio lo creó Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros cuando caímos en pecado? Odiamos lo que no tenemos que odiar y amamos lo que no tenemos que amar. Los seres humanos aman el pecado y aborrecen a Dios, mientras nosotros deberíamos de aborrecer al pecado y amar a Dios. Entonces, ¿quién creó el odio? Pero usted a veces le dice al marido, te odio con todas mis fuerzas. ¿O no llegó a decir eso? ¿Cuántas personas hay? Pero a veces le hemos dicho a gente, te odio. Odiamos lo que no tenemos que odiar, pero Dios creó el odio, y nosotros tenemos que odiar todo aquello que atente contra Dios y contra su doctrina. Amén. Y la tercera posición era que esos nicolaitas eran los que dicen los versículos anteriores, esos falsos apóstoles. Y es impresionante algo. Nicolaitas viene de una palabra griega que es Nicolaos. Y Nicolaos significa el que te subyuga. ¿Qué hacían los nicolaitas? Subyugaban, se adueñaban de la gente. Los oprimían de alguna manera. O sea que sus obras eran aborrecibles. Y hay muchos sistemas religiosos que ¿qué hacen? Subyugar a la gente. Ponerle un yugo que no pueden llevar. Y si algo nosotros tenemos que cuidarnos, es de que alguien se adueñe en nuestra vida. Porque nosotros ya tenemos un dueño. Y se llama Jesucristo, el Señor. El único Señor nuestro es Cristo. Del único que nosotros somos esclavos es de Cristo. De nadie más. Amén. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuiden su fe. Cuiden su integridad. Cuídense de ser esclavos de los hombres. Porque solo hay un Señor. ¿Quién es el Señor? Y a Él solo tenemos que servir. Por eso la Biblia dice que nosotros, cuando terminemos de hacer lo que se nos mandó a hacer, ¿qué tenemos que decir? Siervos o esclavos inútiles somos. Ese debería ser el título de los cristianos, ¿no? El gran pastor. ¿Quién es el gran pastor? Una pregunta. ¿Hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer? Si el que hace lo que Dios le ha mandado hacer es siervo inútil, ¿nosotros alcanzamos ese título? Wow, sí. Pero somos siervos, somos esclavos inútiles, pero solo de Cristo. Ah, imagínense, ni el papel de esclavo. Lo hacemos como nos corresponde. ¿O sí? Entonces, esclavos inútiles somos. Entonces, al tener esta introducción, vamos a ver el versículo 7. Vimos muchas virtudes de la iglesia de Éfeso. También vimos algunas cosas que el Señor reprochó. ¿Tengo contra ti? ¿Que has dejado de amarme? ¿Cómo? Al principio. Por lo tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y vimos que esa palabra arrepentimiento es, por favor, como el hijo pródigo, vuelva en sí, reaccione. El hijo pródigo había caído y él, estando en su miseria, ¿qué dijo? Cuando volvió en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Volveré a la casa de mi padre. Y le diré, volvió en sí, reaccionó. Un problema que tenemos los cristianos es que a veces tardamos en reaccionar. Le doy un ejemplo de esto. Nuestra reacción tiene que ser inmediata. Cuando nosotros estábamos en el local que nos pertenecía, allá en Wakanda, antes de que la misión a la que pertenecíamos antes la vendiera, ahí vivía Yolanda. Ahí es donde Manuel se volvió fiel al culto. No había culto los lunes y Manuel iba a la iglesia. ¡Qué terrible, hermano! ¿Sí o no, Manuel? Los martes iba al culto. Bueno, el miércoles iba a culto y él no se lo perdía. Pero el jueves iba a barrer atrás. Y ese Manuel se volvió fiel cuando Yolanda vivía allá. Como Yolanda era la que cuidaba allá. Manuel, cuando ya quiso conquistarla, eso, todos los días iba a culto. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿no? Pero bueno, esas eran las motivaciones de Manuel. Bueno, ya se casó y todo. Pero Isaías, ¿se acuerdan de Isaías? No estaba haciendo un arreglo. Y el Isaías se subió en una escalera que teníamos, que no sé dónde. Bueno, yo sé quién nos la robó, pero no la robaron. Una escalera de aluminio. Y él se subió a hacer un arreglo en una lámpara. Y el Isaías metió mal el destornillador cuando y él así en ese grito empezó a ¡pastor! Oye, hermano, yo me enredé, o sea, yo me azaré y los nervios hicieron que yo no reaccionara rápido. Si no hubiera sido por Yolanda, hermano, el pobre Isaías hubiera quedado como Uber. Ya usted la cogió, ¿no? Y Yolanda vino corriendo y cogió una escoba y le jaló esa escalera a Isaías. Claro, Isaías cayó. Pero si uno no reacciona rápido, ¿qué puede pasar? Morir. O sea, cuando Dios hace un llamado al arrepentimiento y yo no reacciono, ¿qué puede pasar? Yo no me voy a olvidar de Isaías, hermano. ¡Pastor! Uy, no, gracias a Dios estaba Yolanda. Yolanda fue la héroe de la jornada. Yo creo que por eso se casó Manuel. Porque Manuel dijo, ¡pastor! Y Yolanda, heme aquí, yo te salvo. Y por eso le salvó de la soltería, ¿no? ¡Ay, Dios! Entonces, no reaccionar cuando Dios hace un llamado al arrepentimiento, ¿puede ser qué? Peligroso. Y vimos los que vinieron el domingo pasado, que cuando el Señor hace la llamada al arrepentimiento, le dice a la iglesia, he aquí que voy en camino, y si no has reaccionado, quito tu candelero de ti. Voy en camino. ¿Alguna vez usted recibió esa amenaza de sus papás? Voy en camino. Wow. ¿Han visto las películas donde los muchachos hacen una fiesta sin permiso de los papás porque ellos se fueron lejos? Cuando llama el papá, voy en camino. ¿Qué tiene que hacer el muchacho? Arreglar todo, hermano. Jesús viene en camino. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Arreglar. Lo que esté mal en nosotros, ¿qué hay que hacer? Arreglarlo. ¿Cuántos quieren arreglar algo en su vida? Nos toca, hermano. No me vaya a decir que usted no tiene nada que arreglar. Porque si usted no tiene nada que arreglar, me postro delante de usted, le prendo vela y lo adoro. Y de aquí en adelante dejo de adorar a Jesús, que es el único perfecto. Amén. O sea, si encuentra usted a alguien que no tiene nada que arreglar, lo adoramos. Y le cantamos, adorado eres tú. Y el que sea, y damos el nombre del que sea. Entonces, hoy nos corresponde el versículo 7. Muchas virtudes. Y yo estoy seguro que como cristianos tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Y después de que Jesús les dice que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, les dice, versículo 7, el que tiene oído, oiga. Mire, por favor, quiero que tenga pendiente algo. ¿Todos los seres humanos tienen oídos? O sea, ¿sí o no? ¿Pero todos oyen el Evangelio? Aquí cuando estamos hablando del que tiene oído, no está hablando del que tiene esas dos orejotas, ¿no? Y hay gente que tiene más orejas que otros. No estamos hablando de estos oídos naturales. No todos los seres humanos tienen la capacidad de oír a Dios por su palabra. Jesús constantemente dijo, el que tiene oídos, oiga. ¿Se acuerdan en los evangelios? Y Jesús decía, el que tiene oídos, oiga. Todos escuchaban, pero no todos atendían a la voz del Señor. Dice la Biblia, si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios. O sea, ¿quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, ¿quiénes pueden escuchar la voz de Dios? Los que son de Él. Nadie más. Hay gente que escucha el mensaje y se endurece. O sea, no pueden escuchar atentamente. Y esta exhortación a la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, termina con esto: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias, no a la iglesia. ¿Este mensaje era solo para la iglesia de Éfeso? No. Ese mensaje es vigente para la iglesia ¿de dónde? De hoy. Ese mensaje es vigente para la iglesia que hoy estoy predicando, y es vigente para la iglesia universal. La iglesia tiene que escuchar lo que Dios habla a través de su Espíritu Santo. Mire, esto es una cadena. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, ¿qué habló? Las palabras de Dios. Jesús dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que oí de mi Padre. ¿Y qué habla el Espíritu? El Espíritu tomará de lo mío y lo hará saber. O sea que el mensaje del Espíritu Santo, el mensaje de Cristo, es el mensaje de ¿quién? Del Padre. Y nosotros tenemos que estar atentos. Y esa palabra, oiga, no es para que, ay, tan bonito mensaje. El gran problema de nosotros como iglesia, ¿sabe cuál es? Que somos oidores olvidadizos. Mire, a mis hijos empezamos a enseñarle la costumbre de cepillarse. Y hay que, o sea, al principio hay que estarle recordando. Pero cuando ellos ya lo empiezan a practicar, desayunan, se cepillan, almuerzan, se cepillan, comen, se cepillan. O sea, ¿por qué somos oidores tan olvidadizos de la palabra de Dios? Porque somos pocos practicantes de la palabra de Dios. Si nosotros poniéramos más en práctica los mandamientos y la palabra de Dios, la tendríamos más que presente. No seríamos tan olvidadizos. Y la Biblia nos exhorta a no ser ¿qué? Oidores que nos olvidemos. El domingo pasado, estoy hablando con un muchacho de las iglesias en Cali. Y le dije, ¿qué predicó el pastor? Y me dijo, uy, fue buenísimo, ¿qué predicó el pastor? Y ahí estaba el pastor. ¿Qué predicó? El hombre no tenía ni idea. Le dije, ¿fuiste al culto? Y dice, sí. Pero así nos pasa o no nos pasa. Usted llega a la casa y le pregunta, okay, Rui no ha llegado, no sé si ven. Pablo, ¿cómo estuvo el culto? ¡Uy, buenísimo! ¿De qué habló el pastor? ¿Por qué será que nos preguntan sobre la novela y sabemos? Ve, ¿cómo estuvo la novela ayer? ¡Uy, biencísimo, viste! A la policía le pegaron un tiro. Y el que es el novio fue y la ayudó, ¡ay, más lindo, vos vieras! ¿Por qué no nos, o sea, ¿por qué no nos olvidamos de la película, de la novela, de la canción? Ahora que está de moda, ¿cómo se llama el cantante que están otra vez impulsando? ¿La novela esa? Sí, ustedes saben, Rafael Orozco. Y una canción de Rafael, ¿cómo eran las canciones? La canción de la famosa de Rafael Orozco. La propaganda, la de la cortina. Ahí ya hacen que no se acuerdan. ¿Qué tal, pues? Pero la canción es ¿qué cosa? ¿O ustedes no han visto que hace años no escucho una canción? La canción de Menudo. Yo, el rompecorazones de la iglesia. Uy. Y nos acordamos, o Súbete a mi moto. Canciones que hace años, 30 años que las escuchamos. No se rían que yo canto bien. Y a mí me decían Ricky Martin. ¿Por qué no nos olvidamos de las canciones? Pero de la palabra de Dios sí nos olvidamos. Ay, es que yo no tengo buena memoria. Y cuando uno habla con ellos, oiga, hermano, qué memoria tan impresionante. Pero de la Biblia, ven, ¿cómo es que dice ese versículo tan bueno? Y no de acuerdo a cómo dice el versículo bueno. ¿Por qué somos así? O sea, ¿cuál es el problema? Como Dios les dijo al pueblo de Israel, ¿qué les hice yo? Hay un reproche bárbaro. Vamos a ver si yo me acuerdo. Jeremías capítulo 2. Y Dios le dice al pueblo, ¿qué les hice yo? Bueno, el versículo 32 es el que más o menos se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Versículo 5, el capítulo 2 dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Bueno, no me acuerdo, pero hay un versículo específico en el capítulo 2 que dice: ¿qué les hice yo? ¿Por qué se olvidan tan fácil de mí? ¿Por qué se olvidan tan fácil de mis palabras? Esta mañana yo le recordaba a Rosalba un piropo que yo le eché, o un escrito. Esto no lo leí en las cartas de Neruda ni nada. Esto lo inspiró mi corazón. Yo le decía a Rosalba: yo no soy poeta ni escritor. No, poeta, cantante ni escritor. Pero por ti yo me volvería hasta escultor. Y Rosalba se acordaba, y eso lo dije hace como 12 años, que apenas estábamos en el cortejo del enamoramiento. ¿Por qué no se olvida de mis palabras? ¿Por qué las palabras bonitas que alguien algún día nos dijo no nos olvidamos? O aún las palabras feas: es que yo me acuerdo el día que vos me dijiste. Y esos son literales. Y lo dicen con puntos, comas, dos puntos seguidos, y eso, esa palabra tiene, y lo dicen de memoria, el día que me insultaste, que me dijiste hasta que yo me iba a morir, y se acuerdan en la fecha del 31 de octubre de 1975, estaba yo parado en la puerta de mi casa, y eso es puntuales, hermano. ¿Por qué nos olvidamos de la palabra de Dios? 2:29. Gracias. Dice así. ¿Los 29? ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. ¿Ese? No. Ahí dice, ¿qué les hice yo? ¿En otra versión? Porque no sé si lo leí también en otra versión, ¿no? Pero ya hemos así. ¿Por qué nos olvidamos tan fácil de lo que Dios dice? ¿Sabe por qué pecamos tan fácil? ¿Sabe por qué pecamos tan fácil? Porque nos olvidamos muy fácil de la palabra de Dios. Mire el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 11. En mi corazón he guardado, los he atesorado. Ahí están tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Por qué constantemente estamos pecando, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no guardamos la palabra. Porque se nos olvida muy fácil lo que Dios habla a las iglesias por medio de su Espíritu Santo. El que tiene oídos, oiga. Oiga. A todas las iglesias, a las 7 iglesias, el mensaje es el mismo: oigan. Oigan, es reiterativo. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros a veces tienen que estar repitiéndonos, repitiéndonos y repitiéndonos las mismas cosas. Miren Filipenses capítulo 3. Ve, hermana, le acomodé el espacio para que meta el coche y no estorbe. O sea, mire todo lo que yo hice, y lo hice por usted, y usted me desprecia, pero bueno. No, ya dejemos así. No me olvidaré de tus palabras nunca. Filipenses capítulo 3. Ay, Dios. Ya sé por qué el apóstol Pablo dijo que lo que más anhelábamos nosotros era la redención de este cuerpo, hermano. Yo anhelo cuando esto corrupto se vista en corrupción. Cuando Cristo venga por nosotros y este cuerpo sea glorificado, nunca más volveremos a pecar contra Dios, hermano. Esta naturaleza nuestra es traicionera, ¿o no les parece? Nosotros a veces quisiéramos vencerla, pero parece que esta naturaleza fuera un Goliat, hermanos, que no podemos vencerla por nuestras propias fuerzas. ¿Necesitamos a quién? Al Cristo, hermano. No a David. O sea, porque David en ese, yo les enseñé, ¿no?, que en el Antiguo Testamento hay símbolos y tipos que representan a Cristo. Y cuando David peleó con Goliat, representaba, ¿David a quién? ¿Era un tipo de quién? De Cristo. Usted sin Cristo. O sea, tenemos que aferrarnos a Cristo, agarrarnos a Cristo. Como Él dijo, separado de mí no puedo llevar los frutos que Dios demanda. Es imposible separado de Cristo. Y nosotros muchas veces descuidamos nuestra relación con Cristo. ¿Y qué pasa? Perdemos la batalla, o no hemos perdido. ¿Cuántos han perdido aquí las batallas? Yo nomás, Harold, la hermana Lutari, ya casi todos. No, es que hemos perdido, hermano, pero hemos perdido la batalla, pero Cristo ganó la guerra. Sí, por esa es la victoria nuestra. Si fuera por nosotros, estaríamos perdidos. Salmo 3, es que Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Punto. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es. Para mí no me es molesto predicar es lo mismo, hermano. ¿Y para ustedes qué es? Porque a nosotros tienen que estar repitiéndonos y repitiéndonos y repitiéndonos. Tenemos ese problema, hermano. Somos dados a la frescura espiritual. Somos dados, somos olvidadizos. No estamos atentos a la voz de Dios. Y por eso Dios a cada rato tiene que jalarnos el oído. ¿Cuándo usted le jala el oído a un hijo? Bueno, esa costumbre se ha perdido, ¿no? Pero cuando nosotros estábamos creciendo, venga, Pablito. Que venga, le dije. Y nosotros no atendíamos a las razones de los padres que nos hacían. Es que no escuchás y uno tenía que. ¿Por qué Dios a veces nos tiene que coger de las orejas? Ah, ya sé por qué algunos tienen las orejas largas. Ya sé. Sí, ya sé. Fijo que hay unos chiquitos, pues, que no han crecido mucho y ya. O Dios no nos tiene que jalar las orejas. Mire todo lo que les he dicho. Afirmen lo que tienen que afirmar. Corrigan lo que tienen que corregir. Escuchen lo que el Espíritu les está diciendo. ¿A quiénes? A las iglesias. Hermano, que Dios nos ayude. Deuteronomio 28 empieza diciendo: si oyereis atentamente. ¿Cuál es nuestro problema? Que escuchamos, bueno, oímos pero no escuchamos atentamente. Ayer Juan salió con, estábamos con el hermano José y Rosalba conversando, porque el hermano José llegó a una actividad que teníamos faltando 10 para las 10. Eso dijo Ricardo, que le midió el tiempo, ¿no? Y estamos ahí con el hermano José, y Juan se está quedando con mi suegra en la casa porque mi suegro anda trabajando en otra ciudad. Y yo le pregunto a Rosalba, ¿ya se fue Juan? Me dijo, claro, se despidió. O sea que yo no estuve, ¿qué? Atento. ¿Por qué se nos olvida tan fácil la palabra de Dios? Porque no somos muy atentos. Y atentos a lo espiritual, a lo de Dios. ¿O sí? ¿Por qué Dios habrá establecido el sermón? A mí alguien me dijo, ¿y vos por qué no le llamás conferencia? Yo le decía, porque históricamente se ha llamado sermón. Venga, ¿por qué decían cuando uno iba llegando y la mamá le decía, bueno, ya que estamos casados? Y a veces la mujer dice algo, y uno, ¿ya me va a qué? A sermonear. ¿Por qué esa frasecita se llama sermonear? O sea, nosotros tenemos la idea de que sermón es un regaño. Pero si uno averigua bien la etimología de las palabras o el origen, un sermón es tratar de imponer una idea. O sea, se llama sermón no porque yo quiera imponerles mis ideas, sino porque es la palabra de Dios que tiene que ser impuesta, impregnada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso se llama sermón. ¿Por qué será que Dios habrá establecido que cada domingo los hermanos nos reunamos para darnos qué? Un sermón. ¿Por qué Dios quiere imponer su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones? ¿Será que somos duros? ¿Por qué constantemente se nos tiene que repetir lo mismo? La verdad. ¿Cuántos descuidan a veces su vida de oración? La verdad. Y constantemente Dios nos tiene que estar recordando. Orad sin el pastor, perdón, sin cesar. ¿Sí o no? Orando con gran insistencia. Orando de día y de noche. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, constantes en la oración. También le refirió una palabra sobre orar, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué constantemente se nos tiene que recordar que tenemos que orar? ¿Por qué? Porque nos olvidamos fácilmente. Y si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para mí, dijo Pablo, no me es molesto escribiros las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Constantemente, hermano. ¿Cuántos descuidan la lectura de la Biblia? La descuidamos. Y se supone que la palabra es no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que la palabra, ¿qué es? Nuestro alimento. ¿Y por qué a veces estamos tan raquíticos espiritual? Sufrimos de anorexia. Mire, ahí en Guacandá hay una niña que iba a la iglesia, ¿sí o no, Rosa? ¡Qué niña tan bonita! Usted le veía la cara y tenía un rostro precioso. La niña creció. ¿Y cuándo fue que la vimos? ¿El viernes? Vea, pero usted la ve. Una calavera es gorda, hermano. Anoréxica está la niña. Y ya su cara no es tan bonita. A ella no le puede cantar, algo en tu cara me fascina. No. Ya ella tiene algo, o sea, ya no se ve bonita. Está anoréxica. O sea, que si de alguna manera Dios nos permitiera ver nuestro espíritu, y cuando somos anoréxicos que ya no comemos, ¿cómo nos veríamos? Espíritu chupados. Feos. Flacos, calavéricos, espiritualmente hablando. Y constantemente Dios nos tiene que estar recordando que la palabra de Dios tenemos que meditarla de día y de noche. Y leerás de ella todos los días de tu vida para que aprendas a temerme y para que no se enorgullezca tu corazón. Dice Deuteronomio 17. Porque a veces somos tan orgullosos. Falta de la palabra. Porque a veces no tememos a Dios. Falta de la palabra. Porque a veces no podemos sostenernos firmes. Mientras la Biblia dice, estén firmes constantes. ¿Y por qué no podemos estar firmes? ¿Se acuerdan cuando los soldados? ¡Ay, firmes! Y hace años, no sé si eso era un invento, ¿no? ¡Párese como soldado! Y a uno lo cogían aquí en esta parte de atrás de la rodilla y le pegaban. Y si uno se doblaba, ¿no estaba qué? ¡Firme! No tiene posición de soldado. Porque a veces la vida nos voltea, la carne nos voltea, el diablo nos voltea, el mundo nos voltea. ¿Por qué? Porque no estamos firmes, hermano. Porque fácilmente se nos olvida, porque no estamos atentos a la palabra del Señor nuestro Dios. Y dice la Escritura, si tiene oído, oiga. Y yo sé que los únicos que tienen oído para escuchar al Señor es la iglesia, la que fue redimida, la que fue rescatada en la cruz del Calvario, hermano. Oiga lo que el Espíritu dice. Amén. ¿Oramos? ¿Oramos? Yo quiero que oremos. Póngase en pie un momentico. Hoy no lo haga sentado. Hoy quiero que lo haga en pie. Que usted pueda hoy humillar su corazón a Dios. Y que pueda reconocer, como decían los antiguos, tú sí que eres testarudo. Cuando uno no escuchaba le decían testarudo. Y reconozcamos que hemos sido testarudos. Reconozcamos que hemos estado lejos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Que a veces nos falta escuchar la voz de Jehová nuestro Dios. Padre, perdónanos. Señor, si a veces nosotros con nuestros hijos hablamos con ellos y nos airamos porque no nos ponen atención. Señor, vemos la grandeza y la gloria tuya, Señor, que ha sostenido tu gracia hacia nosotros, aún haciendo tan duros para escucharte, Señor. A veces no te damos gloria. A veces no te ponemos atención, Señor. Padre, quiero pedirte que perdones mi alma, mi vida, mi corazón. Que perdones por ser tan duro, Señor. Y ayúdame a estar atento a la voz de Jehová, mi Dios. Que yo esté atento a la voz de tu palabra. Que yo esté atento al mensaje de la Escritura, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Rey del Cielo, a vivir para ti. Ayúdanos a hacer tu obra, ayúdanos a caminar para aquel que es nuestra gloria. Perdónanos, Dios, cuando se nos olvida tan fácilmente. Perdónanos cuando no hemos oído atentamente la perfecta ley para ponerla por obra, cuando hemos sido oidores olvidadizos, Señor. Queremos adorar tu nombre, queremos exaltar tu nombre, queremos glorificarte. Solo a ti queremos exaltarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Dale gracias a Dios por la palabra. Dale gracias porque una vez más Él nos ha recordado la palabra. Dale gracias porque una vez más Él nos exhorta a que lo escuchemos atentamente, a que nos volvamos de nuestros malos caminos, a que dejemos la dureza de nuestro corazón y atendamos más a nuestro Dios. Dale gracias a Él, dale gracias solo a Él, aleluya.